Mundofonías. Mundofonías. Agua de río que corre y que me has visto pasar. Agua corre, agua corre, agua correrá. Agua corre, agua corre, agua correrá. Cuando tu alma me mira y yo te veo pasar. Agua corre, agua corre, agua correrá. Agua corre, agua corre, agua correrá. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. ¿Cómo estáis? Hemos abierto una nueva edición de Mundofonías con esta estupenda música que nos traen dos hermanas argentinas residentes en Francia. Son las hermanas Caroni y tenemos el placer de presentaros su nuevo trabajo, su tercer disco titulado Navega Mundos, que se abre con esta canción, esta música que hemos escuchado, Agua del Río. Ella, como digo, son Gianna Caroni cantando y tocando el clarinete o los clarinetes, y Laura Caroni cantando, tocando también violonchelo y violín. La música de las hermanas Caroni y su nuevo trabajo sirve también para abrir esta nueva edición, como digo, de Mundofonías, que, como sabéis, es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite y se difunde a través de 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se dedica a indagar, a buscar, a presentaros, a compartir con vosotros las músicas de raíz más maravillosas de nuestro planeta. Como la música de Rafael Cortijo, este percusionista de origen puertorriqueño que grabó en 1970 lo que fue un viaje musical a sus raíces afrocaribeñas. Y ahora una recopilación de grabaciones se edita, llamado Saoko Presents Cortijo, grabaciones de 1969 a 1971, de Ansonia Years, que lanza el sello Bumpy Soul a partir del 29 de enero. Mandolico, el chivo cuando es chiquito, al chivo llaman cabrito, su carne fue fricassé, pa' unos cuantos cumbancheros, luego su cuero sirvió para que goce plenero. Chivo, chivo, mandolico, oye, chivo, chivo, chivo, callejero. Chivo, chivo, mandolico. luego se plenero. Chiviriquito, chivo, chivo, mandorico. Chiviriquito, el chivo, chivo, chivo, chiquito, bongo. Chiviriquito, el chivo no tiene nombre. Chiviriquito, chivo, chivo, mandorico. Oíamos esta grabación Chiviriquitón que cantaba Rafael Chivirico Dávila como vocalista principal con el coro callejero. En esta grabación liderada por el percusionista Cortijo, Rafael Cortijo, activo en Nueva York a principios de los años 70 y que se caracterizaba por recuperar los estilos de bomba y plena de su Puerto Rico natal, con un punto de vista menos orquestado y más racial que el que solían hacer las orquestas afro-latinas en aquellos tiempos. Las grabaciones de Cortijo entre 1969 y 1971 de Ansonia Years, en referencia al sello Ansonia Records, para el que grababa en aquel entonces y que ahora se publican en enero del 2016, se reeditan. También en enero del 2016, fecha en la que estamos haciendo este programa, saldrá a la luz el nuevo disco de esta banda que combina gente que viene de Colombia y de Gran Bretaña, Sidestepper. Yeah. Escuchamos a Sidestepper, este grupo que bebe de las raíces de la música tradicional colombiana, afrocolombiana, etcétera, etcétera, con ese toque también urbano y electrónico, y que en su día pues grabaron algunos discos con bastante buen recibimiento por parte de crítica y público. Y ahora vuelven, como decíamos, con un nuevo trabajo que no saldrá en este mes de enero, como decíamos antes, sino que se ha retrasado un poquito, saldrá hacia el 5 de febrero, con el título de Supernatural Love. Esta canción es la que nos avanzaba ya previamente el contenido de este disco, Come See Us Play. Como digo yo, son Sidestepper. Seguimos por América Latina, por México concretamente, para escuchar a Mariachi Los Camperos, liderado mucho tiempo por Nati Cano, este grupo que es de los más conocidos, ganadores, por ejemplo, de Grammys y con discos en el sello Smithsonian Folkways de Estados Unidos. Y con una carrera de varias décadas de trayectoria, presentan temas como este popurrí, este conjunto de varios temas, La Petenera, Tata Dios y La Cecilia. Lo oímos dentro del disco Tradición, Arte y Pasión. Se embarcó en un buque de madera. La sirena se embarcó en un buque de madera. Como el viento le faltó. Ay, la la la. Como el viento le faltó, no pudo llegar a tierra. A medio mar se quedó. Cantando la petenera. Tata Dios.

Hemos continuado con música que nos llega desde París, pero con evocaciones etíopes. Ya sabéis que hay un fuerte movimiento en muchos lugares, pero quizá especialmente en Francia, de conexión con lo que se llama el Etio Jazz, con esas fascinantes músicas que nos llegan desde Addis Abeba, Abisinia, Etiopía, etcétera, etcétera. Uno de esos grupos es el que hemos oído, que lo hace estupendamente, se llaman Arat Kilo, A Night in Abisinia, Una noche en Abisinia, es el título del disco. Y nos hemos quedado con esta pieza, Addis Polis. Seguimos con estos sonidos que nos recuerdan al norte y al este de África, con el grupo francés Orange Blossom. Oíamos a Orange Blossom, este grupo formado en 1993 por dos franceses y constituido actualmente por gente de diversos orígenes, como por ejemplo México y Egipto. Orange Blossom tienen este disco, que es el tercero, llamado Under the Shade of Violets. Su nombre significa flor de naranja, el disco bajo la sombra de las violetas. Y hemos oído el tema Nubians. Flor de naranja o azahar. Y entre el ramillete de canciones que tenemos preparadas para vosotros, aquí tenemos la que nos trae ahora Dudu Tasa and the Kuwaitis, una formación fundada por Dudu Tasa, un músico, vocalista y guitarrista de origen judeo-iraquí y residente en Tel Aviv, donde ha formado esta formación Dudu Tasa and the Kuwaitis, que basa sus músicas precisamente en los sonidos orientales, con algún toque también eléctrico, electrónico, curioso. La canción que escuchamos se llama Ya al-Abaya. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Má, qué figura, qué figura, qué figura! Hemos saltado hasta Italia, hasta Europa, para escuchar esta música, la de la escuadra, que es un tipo de formación tradicional de hombres, formado por entre 8 y 13 componentes, con diversos roles dentro de la interpretación de esta música, de este estilo. El Trallalero, del que habéis visto una muestra bastante significativa de este grupo de Génova. La escuadra, como decimos, dentro del disco Inshotton. Y seguimos navegando por el Mediterráneo. Nos vamos desde Génova a la costa de Cataluña para escuchar a una de las más maravillosas voces que nos encontramos por allí, la de Marina Rossell, esta intérprete que desde hace ya décadas nos va entregando regularmente pues joyas musicales. Y su nuevo trabajo está dedicado a las cançons de la resistencia, las canciones de la resistencia, un disco en el cual pues repasa alguna de esas canciones, alguno de esos cánticos clásicos que en algún momento de la historia pues sirvieron pues para expresar esa resistencia frente a la injusticia, frente a la opresión, frente a la guerra, frente al fascismo y frente a tantas cosas. Pues aquí hay canciones que evocan la situación, por ejemplo, de opresión en la Alemania nazi, en el Holocausto y en los campos de concentración. Hay canciones revolucionarias griegas, italianas, como el clásico Bella Ciao. No podía faltar Lando la Vila Morena, la canción que fue la espoleta de salida de la Revolución de los Claveles en Portugal. Canciones también de la resistencia frente al alzamiento franquista en la llamada Guerra Civil Española, o por ejemplo la que vamos a escuchar, este canto de los partisanos franceses, Cant als partisans francesos. Amic, has sentit el vol negre dels corps que ens assetgen? Amic, has sentit el crit sord del país que encadenen? Amunt els companys, els obrers i els partisans a les armes. Avui l'enemic sabrà el preu d'aquesta sang i les llàgrimes. Sortiu de la mina, sortiu d'entre els blats, camarades. Traieu de la palla el fusell i la falç, les granades. Dempeus o experts de les bales i els matxets, au feu via. Vigila, company, el que portes al serró, dinamita. Ben cert, cobrirem les presons on tenim camarades. Tan cert com que avui hem vençut la misèria i la gana. En altres països la gent somia al llit i s'hi abraça. I aquí, fixa-t'hi, caminem o bé matem o bé ens maten. Aquí tothom sap el que vol i el que fa mentre campa. Amic, quan tu caus sempre surt un company que et reemplaça.

¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento aqui manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento aqui manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Quem nunca foi no sertão não sabe que coisa é gato. Quem nunca foi empregado não sabe que é patrão. Tu nunca usou um padrão, não pode ser jogador. Flora floreou, nunca entrou num jardim. Quem não canta igual a mim morre, não é cantador. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Quem é bom já nasce feito, quem quer se fazer não pode. Quem aprecia pagode quer levar tudo direito. Quem ganha bem é prefeito, doutor é quem sabe ler. Pra quem que tá de cozer, cabelo que dá piolho. Quem tem os olhos anolho namora e ninguém não vê. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Quem nunca foi no quartel, nunca viu um reservista. Quem nunca foi um artista, nunca ganhou um troféu. Quem nunca serviu de réu, nunca pensou criminal. Quem não sabe comandar, não pode ser um tenente. Quem não canta igual a gente, é bom deixar de cantar. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Se eu quiser eu faço o vento soprar com velocidade. A lua pela metade, clarear o firmamento. Burro, cavalo e jumento, tudo andar de avião. E potro sentir paixão, entregar todo o carinho. Beijar flor e passarinho cantando para o povão. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Nem um, nem tu, nem ninguém. Tudo isso se justifica. Nem parte, nem vai, nem fica. Nem fica, nem vai, nem vem. Nada vale, nada tem. Tu e ela, ali eu. A fazemos que Deus deu. Na vida tudo só corre. O homem nasce, vive e morre. Na vida tudo perdeu. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Segura o tombo da canoa, meu amor. E o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. E quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Segura o tombo que o vento é quem manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Segura o tombo que o vento é quem manda proa. E quem nunca andou de canoa não sabe o que é rimar. Seguimos en Mundofonías, seguimos con voces femeninas y seguimos con voces femeninas que nos llegan desde la península ibérica, aunque diréis, bueno, esto suena mucho a brasileño, efectivamente, ella es brasileña, se llama Thais Morell, pero está instalada en tierras valencianas y desde allí nos lanza su propuesta musical, que ya conoceréis los oyentes de Mundofonías de discos anteriores. Su nuevo disco se llama Amaralina y se abre precisamente con la pieza que hemos escuchado, Segura tombo da canoa, que vendría a ser algo así como agarra la canoa para que no se vuelque. Y acabamos este Mundofonías con más música producida aquí en la península ibérica, concretamente también en la parte de Levante, un disco grabado en Murcia y que firman Sinápsidos, que es realmente el alter ego musical de Erwin Grafe, un artista bilbaíno que en este disco llamado Canciones Incrustables toca el violonchelo, también canta y hace canto Jumei, que lo vais a oír en este tema, el tema que abre el disco, el tema E56, y este canto Jumei es el canto que habéis podido oír aquí en Mundofonías, hecho por algunos artistas de Mongolia, ese canto gutural muy profundo y tremendamente característico. En el disco encontramos algunos artistas muy habituales de la escena de ese tipo de músicas en España, como Antonio Enzanolías, que toca el shakuhachi, la flauta japonesa, o Diego López, que está al cargo de las percusiones. Así que os dejamos con este disco, que es realmente arriesgado y con momentos brillantes. Recordándoos que Mundofonías es este programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de esas 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta, que tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra entera disposición. También podréis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Hasta la próxima edición de Mundofonías, os dejamos ya con Sinápsidos. ¡Salud! nada caiu.